I'm lucky man, el mismo, el de siempre, todo listo. El viento pega fuerte en el andén. Te espero los domingos, como siempre, en mi erizo. En las aguas veo tu cara reflejar. Ya me dormí, ya desperté, ya me reí, me atornillé. Al fin llegó mi amor, la suerte al fin. Ya nunca, no mi amor, jamás, mi amor, jamás volveré a perder. Al fin llegó mi amor, la suerte al fin. Ya nunca, no mi amor, jamás, mi amor, jamás volveré a perder. Si me estrello, mis amigos, tengo alas, no hay abismos. Los rayos limpian toda la enfermedad. Allá a lo lejos son las estrellas, son los espejos, son como reinas. No tengo frío en esta Navidad. Ya me dormí, me desperté, ya me reí, me acribillé. Al fin llegó mi amor, la suerte al fin. Ya nunca, no mi amor, jamás, mi amor, jamás volveré a perder. Al fin llegó mi amor, la suerte al fin. Ya nunca, no mi amor, jamás, mi amor, jamás volveré a perder.